En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll, una nueva semana para ofrecerte lo mejor del rock, del punk y del metal. Comenzamos con La Polla Record, No Somos Nada. Tiramos esta semana de archivo, de recuerdos, porque esto no es música de fondo, esto es ruido incómodo, esto es punk hablando de censura, prohibiciones y mordazas. Canciones que intentaron callar, prohibir, borrar y que por eso mismo siguen sonando. Sube el volumen porque empieza el especial Censura y Prohibido Pensar. We'll be right back. Hacía bastante tiempo que quería hacer un revival o revivir viejas épocas musicales de temas que, por desgracia, siguen tan activos como se concibieron en su momento, muchos de ellos en épocas de los años 90, incluso mucho tiempo atrás, desde incluso los 80, como Barricada, aunque en esta ocasión más fruto de los 90, con un tema que hace muy poco daba bastante que hablar porque sonaba a cántico de pleno pulmón de un equipo de fútbol y a día de hoy está prohibido. Barricada, no hay tregua. Una marcha demasiado temprano a la de Nacho Cicatriz y la de buena parte de esta banda llamada Cicatriz, del que nuestro buen amigo Juan Carlos Aizcoitia elaboraba, creaba a través de entrevistas a Nacho y otras personas allegadas a la banda, escribía un libro sobre esta banda maldita de Vitoria llamada Cicatriz. Continuamos en este especial Enemigo Público. Tan solo Cicatriz no fueron esa banda maldita, también Escorbuto lo fue en su momento por la desgracia de la droga, acabaron dos de sus componentes fallecidos. Paco Escorbuto, como se le llama o como se le conoce, es el único miembro original de esta formación que nos dio bastante música reivindicativa, protestona, como nos gusta decir en mucho más que rock and roll, mucha policía, poca diversión. Escorbuto. Poca diversión, un error, un error. Cuando el poder no puede convencer, prohíbe. Cuando no puede responder, censura. El punk nunca pidió permiso. Aunque también llevan un montón de años haciendo rock and roll, haciendo punk, Caos Urbano podría ser una de las bandas que enlaza directamente o podría enlazar directamente con bandas como de la vieja escuela, La Polla Record, Barricada, Escorbuto, Cicatriz o incluso Boycott, pero Caos Urbano, Nobservium son otras formaciones no recientes, llevan ya un montón de tiempo funcionando, tienen varios discos en la calle, donde sí es verdad es que no han tenido jamás y nunca pelos en la lengua para decir, para expresar cada una de sus emociones y de sus sentimientos musicales, más allá de lo que podamos creer en cuanto a la temática, porque en esta ocasión, antifascismo, que es lo que nos viene de Caos Urbano, y luego antinazis de Nobservium, también tienen su parte más sensible con otros temas que hoy no van a sonar aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Thank you. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Siempre he intentado autoeducarme a conciencia para tener claro que no es mi enemigo. Disputadas mil batallas, mil enfrentamientos, mil patadas recibidas por la espalda. Desde siempre he distinguido lo que diferencia a nuestra gente de las modas y los cambios. Construyendo una familia basada en la confianza y en el respeto de quien son los nuestros. Mirada de impotencia, todo el sudor que derramaste fue en vano. Que las hostias repartidas han perdido su sentido, dejando a un lado lo que trajo herencia. Seguiremos peleando una vez más, sin olvidar que eres nuestro rival. Orgullosos del anticonformismo que llevamos grabada en el corazón. Y es que nunca nos arrepentiremos de quien somos, fuimos y seremos. ¡No serví un! ¡No serví un! ¡Antinazi! Seguiremos peleando una vez más, sin olvidar. Dicen que ahora hay libertad de expresión, pero intenta decir lo que molesta y mira lo rápido que aparece el castigo. Mejor que un adosado, una bodega, antes que un Ferrari, una motosierra, películas de vísceras en vez de concursos, y sexo en lugar de toros y fútbol. No queremos más de lo mismo. Funcionarios yendo a los museos a rajar los cuadros. Secuestra algún presentador y haz que se trague su televisor. Queman en la toga al señor decano y que le corten al coleo las orejas y el rabo. Le parten jeringuillas en preescolar y lanzan tomates a su santidad. Poco pan, impésimo circo. Poco pan, poco pan, impésimo circo. Fotos obscenas en los catecismos, el lugar de tanta novillada, carreras de sacos entre embarazadas. Hágase la luz, la tierra es plana y doctorarse no vale para nada. El onanismo y la pornografía son fuentes eternas de sabiduría. Si estás con nosotros, estás contra ellos. Te guste o no, ya no hay término medio. Toma, colleja y corte de mangas. El escuadrón de las sombras ataca. Al otro lado del charco, la censura no fue teoría. Fue cárcel, fue palo, fue desaparecer. Soy rebelde. Una versión a lo Ataque 77. Yo Y es que al otro lado del charco, por zonas latinoamericanas, la represión tampoco ha sido tan fácil de llevar como en otros lugares del mundo. Cambios políticos que han ido sucediéndose a lo largo de toda su historia, desde dictadores de medio pelo hasta llegar a democracias ficticias o poco reales. Vivimos tiempos convulsos en estos años, o en este siglo XXI, que se nos vendía como algo más positivo y parece que la cosa no viene pintando nada mal. Los Violadores, su tema Represión. Argentina. Nos viene al pelo este título de la canción de la banda Los Violadores, Represión, para enlazar directamente con una banda canaria. Están preparando su nuevo trabajo discográfico, pero por el momento Horrores del Nuevo Mundo es su trabajo discográfico, por el momento último. Hablamos de Represión 24 Horas, banda de la isla de Gran Canaria, que nos trae su tema Libertad Vigilada. No se dijo tanto en tan poco tiempo. 1:30 dura la canción, pero escucha atentamente la letra. Hoy la censura no siempre quema discos. A veces te cancela, te denuncia o te entierra en silencio. Pero mientras haya una canción que moleste, el punk sigue haciendo su trabajo. Apaga la tele, enciende el ruido. Menos los jueves, porque emitimos mucho más que rock and roll en nuestra emisión televisiva, donde el ruido también es nuestra forma de ver la música, pero también de oírla. Flema, Nunca Seré Policía. Hoy me encuentro solo sentado en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón, mirando al pasado los días que yo viví, traté de buscar en vano el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Quítense la máscara y vean la realidad, el que nunca tuvo salud. La censura no pertenece al pasado, solo adopta nuevas formas. Estas canciones no son reliquias, son archivos de memoria sonora. Mientras exista alguien a quien intenten callar, el punk seguirá documentando la historia mejor aún que muchos libros. Esto fue un especial sobre censura, no sobre silencio. Y es que en esta última semana, donde los carnavales, en su figura más representativa, las murgas, durante toda la fiesta, pongamos un mes que puede durar todo el tiempo carnavalero, esas murgas critican y hablan sobre política, sobre situaciones, y el resto del año silenciamos o, por el contrario, también hablamos y puntualizamos los puntitos en la I con lo que no estamos de acuerdo durante todo el resto de esos 11 meses, 12 tiene el año, pues ya sabemos que hay uno donde un grupo llamado Murga, pues habla claramente, que no me parece mal, pero sí me parecería mejor que lo hicieran durante el resto del año. Estamos llegando a la finalización de mucho más que rock and roll. Apenas nos quedan dos temitas que creo que nos dará tiempo más que de sobra para escucharlos. Y Represión viene siendo nuevamente otro de los títulos de las canciones de otra banda, en este caso de Aculu. Pelea de bar, ¿cómo ha podido llegar tan lejos hasta el punto de ver? ¡Hostia, chasupaquean, hostia! Ahora sí, se acabó el fin de mucho más que rock and roll en esta semana. Lo hacemos con la banda Rebrote, Aceleraciones 1 de Luz. Con ellos cerramos esta emisión hasta la próxima semana, donde esperamos estés nuevamente ahí al otro lado del aparato receptor o a través de cualquier dispositivo capaz de reproducir música, bien sea móvil, bien sea ordenador, bien sea tablet o bien sea cualquier equipo electrónico capaz de hacer sonar música, ruido, al estilo mucho más que rock and roll. Gente, sean malas, nos oímos la próxima semana aquí en mucho más que rock and roll. Voy a cargar lo que me queda tras vencer al animal, eyacular en cada verso que se sepa la verdad. Y a volverme luz no sabe qué quiere. Y en sus límites de ópalo se encuentra ella misma y vuelve.